Hola, mi nombre es Marcos, soy parte del Ministerio de Miracles and Wonders en Pomona. Esta es una predicación que fue grabada en el febrero 1. Gracias por escucharla. Week I was joking with her. Así es que toda esta semana estuve bromeando con ella. Because I remember a story that my younger brother told me. Porque recuerdo una historia que mi hermano menor me contó. When he was in Washington the first time. La primera vez que él estuvo en el estado de Washington. He went to a big church. Él fue a una iglesia muy grande. And they have the traditional services when they did testimonies and prayer requests. Y tenían o estaban en un servicio tradicional donde estaban testificando y dando peticiones de oración. And there was a lady there that we used to, during testimony time, she would raise her hand. Y había una señora, una mujer allí que durante el tiempo de testimonios levantaba su mano. And she would say, I want to share with you a poem that the Lord gave me. Y ella decía, quiero compartir con ustedes una poesía que Dios me dio. Okay, sister, come on up and share the poem. Y le decían, okay, hermana, pase, comparta su poesía. So she would come up to the front of the church. Así es que ella pasaba al frente de la iglesia. And with all of her heart. Y con todo su corazón. She said, the Lord woke me up and gave me this poem. Decía, el Señor me despertó y me dio este poema. And then she would continue to say, then sings my soul. Y luego decía, entonces mi alma entona. My Savior, Lord, to thee. Esta canción. How great thou art. Cuán grande es él. How great thou art. Cuán grande es él. So she didn't know. Well, she knew. So everybody's looking at each other like, isn't that a song that Elvis sings? Y todos estaban mirando unos a los otros diciendo, ¿qué esa canción no la canta Elvis? So I was telling my mom. Así es que yo le estaba diciendo a mi mamá. When I preached on Sunday. Cuando yo prediqué el domingo. I'm going to preach, esta obra no va a parar. Voy a predicar, this work is not going to end. Ya lo siento en mis manos. What? Lo siento en mis manos. I feel it in my hands. Lo siento en mis pies. I feel it in my feet. Lo siento en todo mi ser. I feel it all over me. Den su ofrenda y están despedidos. Give your offering, you're dismissed. Hallelujah. So oddly enough, así es que, chistosamente, when I was studying or looking for a theme for what I had to share with you today, cuando estuve estudiando y buscando un tema para compartir con ustedes en este día, the theme that I have today is called Great is Thy Faithfulness. El tema que tengo hoy se llama Grande es tu fidelidad. O tu fidelidad es grande. Or your faithfulness is great. Not thinking that that's actually a song. Pensando, ya sé, están pensando, ese es un canto. So when I thought of, I'm gonna say this theme and she's gonna think I'm really gonna do that. Entonces yo pensé, voy a decir el tema y la pastora va a pensar que voy a declarar el canto. So I guess I better write something different. Pero más me vale escribir algo diferente. So when we talk about faithful, así es que cuando hablamos acerca de ser fiel, And we talk about being faithful in the Bible. Y estamos hablando de ser fiel en la Biblia. We automatically remember how God was faithful to his children. Automáticamente recordamos cómo Dios fue fiel a sus hijos. And when I say that, I'm sure everybody can think at one point in time. Y cuando digo eso, estoy segura que todos aquí podemos recordar algún tiempo o punto. That the Lord was faithful to you. En el cual Dios ha sido fiel a su vida. How many agree that God is always faithful? ¿Cuántos están de acuerdo que Dios es fiel? Amen. And in 2 Thessalonians, en segunda de Tesalonicenses 3:3, you don't have to look it up, I'm going to read it to you. 3:3, no lo tiene que buscar porque yo se lo voy a leer. It says, "But the Lord is faithful." Dice, "Pero el Señor es fiel." "And he will strengthen and protect you from the evil one." Y él los fortalecerá y los protegerá del maligno. And in 1 Thessalonians 5:24, y en primera de Tesalonicenses 5:24, it says, "The one who calls you is faithful." Dice, el que los llama es fiel. "And he will do it." Y así lo hará. That means that even though we are not faithful, eso quiere decir que aunque nosotros no seamos fiel, God is faithful. Dios sí es fiel. And if it's his will, y que si es su voluntad, it's going to happen whether you're there or not. Se va a hacer, esté usted allí o no. We depend on him to be faithful to us. Nosotros dependemos en que él sea fiel a nosotros. He promised us that he would be faithful to us. Él nos prometió ser fiel a nosotros. Not only did he say he would be faithful, y no solo dijo que sería fiel, he said, "I will uphold you with my right hand." Sino que dijo, "Yo te sostendré con la diestra de mi mano." We never ever question God's faithfulness. Nunca hay que cuestionar la fidelidad de Dios. When we're going through good times, we know that it's because the Lord is faithful. Cuando estamos pasando por buenos tiempos, sabemos que es porque Dios es fiel. When we go through bad times, we know that the Lord is going to be faithful. Y cuando estemos pasando por malos tiempos, sabemos que Dios va a ser fiel. We just know without thinking that he is faithful to us. Simplemente lo sabemos sin tener que pensarlo que él va a ser fiel a nosotros. But let's think about what faithful means. What does faithful, the Pero word mean? Pensemos un poquito, ¿qué quiere decir o qué significa fidelidad o ser fiel? It means to stay. Significa permanecer. It means to support. Significa apoyar. And if we think about God being faithful to us, he does stay because he's with us all the time. Y si pensamos en la fidelidad de Dios hacia nosotros, él permanece, siempre está con nosotros. And he supports us all of the time. Y nos apoya en todo tiempo. But how great is our faithfulness? Pero qué tan grande es nuestra fidelidad. Not just to your spouse, no solamente con su cónyuge, not just to your children, no solamente hacia sus hijos, not just to your job, no solamente en su empleo, but to this ministry, pero a esta obra, a este ministerio. I have a green light, brothers and sisters. Tengo la luz verde, hermanos. You can't fire me. No me puede despedir. You can ask me to leave. Puede pedirme que me vaya. But I'm going to be like my mom was last week. I'm not going to go. Pero voy a estar como mi mamá la semana pasada. No me voy de aquí. So if I say something today that offends you, así es que si hoy digo algo que le ofenda, I'm glad. Me alegro. Because at least we have your attention. Porque a lo menos voy a tener su atención. If we are going to be the templo de la fe, si that vamos was faithful. Si vamos a ser el templo de la fe que es fiel. Faithful like the ones who went before us. Fiel como los que vinieron antes de nosotros. It goes beyond these walls. Va más allá de estas paredes. There was people who sacrificed their time and their lives in the other building. Hubo personas que sacrificaron su vida y su tiempo allá en el otro edificio. Will the ones who have gone before us find us faithful? ¿Será que los que han ido delante de nosotros nos encontrarán fieles? And will the ones who come after us, y los que vienen detrás de nosotros, find us faithful? ¿Nos encontrarán fieles? Are we what they expect us to be? ¿Seremos lo que ellos esperan que seamos? Who's part of the youth group? ¿Quién es parte de los jóvenes? Do you guys want to stay in this church? ¿Quieren quedarse en esta iglesia? Do you think you can be faithful? ¿Creen que pueden ser fieles? We need to evaluate our faithfulness. Necesitamos evaluar nuestra fidelidad. Because our church has gone through so many things. Porque nuestra iglesia ha pasado por tantas cosas. When I think of faithfulness, cuando yo pienso en la fidelidad, honestly, when I think of faithfulness, honestamente, cuando pienso en la fidelidad, I think of family. Pienso en la familia. Because they're always there for you. Porque siempre están ahí para uno. We can fight. Podemos pelear. We can argue. Podemos argumentar, discutir. We can hit each other. Hopefully that doesn't happen. It did when we were kids, but I'm not confessing to anything. Okay. Puede que hasta nos golpeemos. Bueno, cuando éramos pequeños pudo haber sucedido algo, pero no estoy confesando nada. You think of faithfulness, you think of family. Pero cuando pensamos en la fidelidad, pensamos en la familia. At one point in time when we were young, we lived in Flagstaff. Hubo un tiempo cuando éramos jovencitos que vivíamos en la ciudad de Flagstaff. And I remember that there was we were young, so we didn't really realize what was going on. Y yo recuerdo que estábamos muy jóvenes, entonces quizás no nos dábamos cuenta de lo que estaba pasando. And then what ended up happening was that there was one period of time that all we had for dinner were potatoes and beans. Y sucedió que durante un tiempo lo único que teníamos para comer eran papas y frijoles. Well, my mom loved beans, so it was great for her. Así, a mi mamá le encantaban los frijoles, así es que para ella era fabuloso. And my dad loved potatoes, so it was fantastic for him. Y a mi papá le encantaban las papas, así es que estaba fantástica la cosa. But us kids were saying, "Hey, throw me a hot dog every once in a while." Pero los niños decíamos, "Hey, aviéntame una salchicha de vez en cuando." But there was none. Pero no había. Back in those days, the pastor used to his salary, or they used to pay him a portion of the diezmos that came in. En ese entonces, el pastor recibía su salario como una porción de los diezmos que entraban. So if the church gave $1.50 in tithe, así es que si entró $1.50 de diezmos, pastor would get 50 cents. Al pastor le tocaban 50 centavos. If they got 500, y si recibieron 500, then we had hot dogs. Entonces había salchichas. So I remember telling my mom, "We're poor." Así es que yo recuerdo decirle a mi mamá, "Estamos pobres." "We're poor. We have no food." "Estamos pobres, no tenemos comida." "There's nothing to eat." "No hay nada que comer." "Just beans and potatoes. That's not food." "Solo papas y frijoles, eso no es comida." And all of a sudden, y de repente, when we were outside playing, andábamos allá afuera jugando, we saw a familiar truck coming up the street. Y vimos una camioneta media familiar que venía por la calle. And it was my grandfather's, my uncle's truck. Y le pertenecía a mi tío. From Texas. De Texas. And after that truck was another truck. Y después de esa camioneta venía otra. From another family member. Y era otro miembro de la familia. My mom has, how many brothers do you have, mom? ¿Cuántos hermanos tiene, pastora? How many? 9 brothers. 9 hermanos. Okay, and sisters. Y hermanas. 9 brothers and sisters. That's everybody combined. 9 hermanos y hermanas. Everybody juntos had the same kind of truck. Believe it. I'm not lying. Y todos tenían la misma clase de camioneta. Créame, no estoy mintiendo. And they came up the street. Y venían ahí por la calle. And we were excited to see my cousins because they brought everybody. Y estábamos emocionados de ver los primos porque venían con todo. The uncles and the aunts. Tenían los tíos y las tías. And the dogs and the cats. Y el perro y el gato y todo. Did you guys ever see the Beverly Hillbillies? Okay, nunca he visto ese show de los Beverly Hills. Estos eran los rancheros de Texas. It was the Texas Hillbillies. The only thing that was missing was my grandmother sitting on the roof in a rocking chair. Lo único que faltaba era que mi abuelita viniera sentada en el techo de la camioneta, ¿verdad? En una mecedora. But when they got there, pero cuando ellos llegaron, although we were very happy to see my uncles and aunts and cousins, aunque estábamos felices de ver a los tíos, las tías y los primos, they opened up the campers in the back of their trucks. Abrieron la parte de atrás de sus camionetas. And no, there weren't people. Y no había gente allí. There was food. Había comida. They brought more beans. Trajeron más frijoles. And they brought more potatoes. Y más papas. And they brought rice, praise the Lord for rice. Y trajeron arroz, gloria a Dios por el arroz. And they brought all kinds of canned goods because all my uncles and aunts worked at the Del plant. Y trajeron un montón de comida enlatada porque todos los tíos trabajaban en la enlatadora del monte. And they brought flour. Y trajeron harina. And they brought shortening. Y trajeron. I'm talking big things of flour and shortening. Crisco. Trajeron Crisco. So they brought a whole bunch of food. Los sacos grandes. Trajeron un montón de comida. And my grandfather and my mother went to the store and they bought hot dogs. Y mi abuelo y mi mamá fueron a la tienda y compraron salchichas. And they bought meat. Y compraron carne. And we had everything that we needed for a long, long time. Y tuvimos todo lo que nos hacía falta por mucho tiempo. And it got to the point to where we had so many canned goods. Y llegó al punto que teníamos tanta comida enlatada. That we told my mom, I don't want any more of that stuff. Que le decíamos a mi mamá, ya no quiero de eso. But God was faithful. Pero Dios fue fiel. Amen. But do you know why? Ahora, ¿sabe usted por qué? Do you want to know why he was faithful to us? ¿Sabe por qué Dios fue fiel a nosotros? It wasn't because we were young and we're praying for hot dogs. No era porque éramos jovencitos rogándole por salchichas. It was because my parents are his servants. Fue porque mis padres eran sus siervos. And they were faithful to him. Y ellos eran fieles a él. Believe me, because there was plenty of times that we told him, quit. Créamelo, porque hubo muchas oportunidades que nosotros les dijimos, ya, déjalo todo. Get a real job. Agarra un trabajo de verdad. I'm hungry. Yo tengo hambre. But they never did. Pero nunca lo hicieron. They had the real job. Ellos tenían un trabajo de verdad. And their job was serving people like you. Y su trabajo era servir a personas como ustedes. So with this, así es que con esto, I want us to evaluate where we are as Templo de la Fe. Quiero que evaluemos dónde nos encontramos como Templo de la Fe. And I'm glad that everybody got here for this portion because I was afraid I was just going to have to preach to Brother Benjamin and the three in the front. Y me alegra que todos llegaron para escuchar esto porque pensé que a lo mejor solo los hermanos de aquí iban a poder escucharlo. And they would have confessed their sins. And they what? They would have confessed their sins. Y hubieran confesado sus pecados. No, brother, I'm not going to make you do that today. But I want you to remember back in the Bible in Matthew. Quiero que recuerde allí en la Biblia en Mateo about the owner of the company. Now, this is how I'm taking this. This is Julie's perception of Matthew. Ahora le voy a dar mi perspectiva de Mateo. And he had the servants. Does everybody remember the three servants? Recuerda que había un dueño de una compañía que tenía tres trabajadores, tres siervos. He gave each of them a talent. Y le dio a cada uno de ellos un talento. And he said, I'm going on a long trip and I'll be back and we'll discuss these talents that I'm giving you. Y les dijo, ¿saben qué? Voy a salir a un viaje largo, pero cuando regrese vamos a hablar acerca de estos talentos que les estoy dando. So a couple of them were really smart. Así es que un par de ellos fue muy inteligente, fueron muy inteligentes. And they were daring. Y se atrevieron. And they said, I'm going to take this talent. Y dijeron, voy a tomar este talento. And I'm going to invest it in the stock market. Y lo voy a invertir. In the stock market. Very nice, Irene. Keep up. Brother Daniel. En la bolsa de valores, sí. All right, el hermano de Lima nos habla de nuevo. Gracias, hermano. They're going to put it in the stock market. They threw it in. They doubled their money. Y lo aventaron allí y se le redobló la cantidad. And sometimes it'll even triple. I'm not telling you to go gamble or go to the stock market, so be very careful. Y a veces hasta le sale triple, pero no se vaya corriendo a la bolsa ni nada de eso. But the third guy. Pero el tercer tipo. Said, uy, my master is always getting upset. Dijo, ay, este jefe es bien renegado. And he's always going to get mad at me if I don't do what he says. Y se va a enojar si no hago lo que él dice. So because he gave me this talent, I don't want to ruin anything and I don't want to get yelled at. Entonces dijo, me dio este talento, pero yo no quiero que me venga a regañar ni nada así. Can I hear you? Hello? There you go. No me regañen. So he took his talent. Así es que tomó el talento. And he buried it. Y fue y lo sepultó. So when the master came back, lo enterró. Y cuando regresó el dueño, two of the guys were like, "Oh my God, we're so glad you're here." Dos de los tipos dijeron, "Ay, qué bueno que ya regresó." Look, you gave me one talent. Mire, usted me dio un talento. And I brought you money. You gave me $1 and I made you 50. Usted me dio un dólar y yo le traigo 50. And he was like, "Good. You did a good job." Y el señor le dijo, "Buen trabajo. Muy bien." He said, "Good." And he said, "Good and faithful servant." Y le dijo, "Muy bien hecho, buen siervo y fiel." Well done. Bien hecho. You have been faithful with the little part that I gave you. En lo poquito que yo te di, me fuiste fiel. So now I'm really confident in putting you in charge of a whole lot. Así es que ahora puedo confiar en ti y ponerte a cargo de mucho más. And he didn't just say that, but he said, "I'm going to put you in charge of many things." Y no solo le dijo eso, sino que le dijo, "Te voy a poner a cargo de muchas cosas." And in addition to that, he said, "Come and share." Y además de eso, le dijo, "Ven y comparte." Your master's happiness. El gozo de tu señor. But to this man who was afraid. Pero para aquel que tuvo miedo. And he had the $1. Y todavía traía el dólar. And he buried it. Y lo había enterrado. And he came back and he's like, "You can't yell at me now." Y vino con su dolarito y le dijo, "No me puedes regañar." You gave me a buck and I'm giving you one back. Panam. Me diste un dólar y te lo estoy regresando. And do you think that master was happy with that? ¿Cree usted que se puso feliz el maestro? If he would have come before the other two, si él hubiera llegado antes que los otros, he could have given them that dollar back. Le pudo haber devuelto el dólar. And then the master probably would have said, "Well, thank you. Thanks for giving me my money back." Y quizás el señor le hubiera dicho, "Bueno, gracias por devolverme el dólar." And but then he would have been okay. Y todo hubiera estado bien. But he didn't. He waited for the other two to bring Pero their money back. No fue así. Él se esperó hasta que los otros dos presentaran lo que ellos habían logrado. Out of $2, he got 1,000. Y con $2 el otro se trajo 1,000. And then this little guy comes back with a buck. Y el tipo acá tiene su dolarito. And then he said, "Get away from me." Y el señor le dijo, "Apártate, aléjate de mí." Obviously you don't know me. Obviamente tú no me conoces. He says, "Go away from me, you evil man," is what he said. Y le dijo, "Apártate de mí, hombre malo." And nobody's saying that you're evil. Y nadie le está diciendo que usted es malo. But you know what, Templo de la Fe? Pero ¿sabe qué, Templo de la Fe? It's time to grab a shovel. Es tiempo de agarrar una pala. And dig out your talent. Y de sepultar o sacar, desenterrar el talento. It's time to dig out your talent. Es tiempo de desenterrar el talento. We've gone through a whole mess of things, hemos good and bad. Pasado por una serie de cosas muy difíciles. We've lost people along the way. Y hemos perdido a personas en el camino. We lost some to death. Y algunos hasta los perdimos a la muerte. We lost some to other churches. Algunos se perdieron porque fueron otras iglesias. We lost some just because we lost them. Y algunos solo porque sí los perdimos. And I'm telling you right now, y le estoy diciendo ahora mismo, that we're not focusing on them anymore. Que ya no vamos a enfocarnos en eso. I'm referring to our pastoral staff, Benjamin, Pastor Ramos, Irene, Juan and myself. We're not focusing on who's not here. Estoy hablando de los asistentes y el grupo pastoral. Ya no nos vamos a enfocar en los que no están aquí. We are focused on you. Estamos enfocándonos en usted. What is the talent? ¿Qué es el talento? What is the talent that the Lord has given you? ¿Cuál es el talento que el Señor le ha dado a usted? And even if you don't have a talent, you say, "Well, I can't sing." Y aun si usted no tiene talento, piensa, dice, "Yo no sé cantar." I can't do what everybody else does. Yo no sé hacer lo que todo el mundo hace. You know what, brother? We really need you. Lo necesitamos a usted. We will find something to suit you. Le vamos a encontrar algo que usted puede hacer. Once again, back in Flagstaff. Una vez más, cuando estuvimos en Flagstaff. There was a man that used to come to church every Sunday night, not during the day, Sunday night. Había un varón que llegaba a la iglesia todos los domingos en la noche. I don't know if he worked. No sé si es porque trabajaba. I just remember seeing him come in and he would always talk to my dad. Solo recuerdo que llegaba y platicaba con mi papá. And this man couldn't speak very well. Y este hombre no podía hablar muy bien. I don't think he understood much. Pienso que tampoco entendía mucho. I'm trying to be politically correct. Estoy tratando de hablar políticamente correcto. Because I don't want to offend. Porque no quiero ofender. But we used to call him Crazy Pete. Pero le decíamos el loco Pete. O Pete el loco. Pete el loco. Pete el loco. Because he never said a word. Porque no decía nada. He would always just come in. Siempre entraba. And he would have a pocket full of change. Y traía un montón de cambio en el bolsillo. And he would throw all his change in the offering plate. Y aventaba todo ese cambio al plato de ofrenda. But when the time came for testimony, pero cuando era el tiempo de testificar, he could quote scripture. Él decía escrituras, right, mom? And he would give you the exact scripture. Y le daba la escritura exacta. And he spoke eloquently. Y hablaba muy elocuentemente. He couldn't kneel down because he was older. No podía arrodillarse porque ella era ya mayor. A lot of our older people say, I can't do anything. Y muchas de los ancianos a veces dicen, pues yo ya no puedo hacer nada. I'm old. Ya estoy anciano. Then pray. Entonces ore. This man couldn't kneel to pray. Este hombre ni podía arrodillarse a orar. But he would stand there and pray. Pero se paraba allí a orar. With his eyes open. Con sus ojos abiertos. He would scare everybody. Asustaba a todos. But he was praying, and the words that he prayed were good words and good prayers. Pero oraba buenas oraciones con palabras muy buenas. You don't have to have an extraordinary talent. No tiene que poseer un talento extraordinario. Maybe your talent is just coming to church on time. Quizás su talento es llegar a tiempo a la iglesia. Maybe your talent is just coming to tell somebody else, I'm praying for you. Quizás su talento sea acercársele a alguien y decirle, estoy orando por ti. Whatever it is, sea lo que sea. Dig up your talent. Desentierre el talento. Evaluate yourself. Evalúese a sí mismo. Ask yourself. Pregúntese. Is my faithfulness great? ¿Es grande mi fidelidad? Am I faithful? ¿Estoy siendo fiel? There's a lot of times that we say, there's no love. Hay muchas veces que decimos, no hay amor. There's no love in Templo de la Fe. No hay amor en Templo de la Fe. But there is faithful people. Pero hay personas fieles. And you want to learn how to love? ¿Y quiere aprender a amar? Be faithful. Sea fiel. If you want to work, si usted quiere trabajar, be truthful. Sea verdadero, verídico. If Sister Ramos tells Sister Alejandra, si la pastora le dice a la hermana Alejandrina, I want you to go clear out the weeds in the back. Quiero que vaya y saque todas las hojas de acá atrás. And Sister Alejandra's going, oh, well, I can't, but because Sister Ramos is making me do it, I'll do it. Y la hermana dice, bueno, no puedo realmente, pero la pastora me está pidiendo que lo haga, así es que voy a ir a hacerlo. Be truthful. No, sea verdadero, sea truthful. Real. Truthful is part of being faithful. Ser verídico es parte de ser fiel. I can't pull the weeds in the back, Sister Ramos. Pastora, ¿cómo va a poner a mí a sacar la hierba de atrás? Yo no puedo. But I can help you cook on Sunday. But I what? But I can help you cook on Sunday. Pero sí puedo ayudarle a cocinar el domingo. Truthfulness is a form of faithfulness. El ser hablar con la verdad es parte de ser fiel. It doesn't mean you should be mean to people saying your dress is ugly. No quiere decir que vamos a andar de malévolos diciéndole ese vestido está feo. I'm being truthful, I'm being faithful. Estoy siendo verídico, te estoy diciendo la verdad, estoy siendo fiel. That's not the way it goes. No, esa no es la idea. Another form of being faithful is being trustworthy. Otra forma de ser fiel es ser digno de confianza o confiable. We need to be trustworthy to Templo de la Fe. Necesitamos ser confiables a Templo de la Fe. And to this young lady right here. Y a esta joven que está acá. Amen. We can do this. Podemos, we can do this. Podemos hacer esto. We have to learn to put the hurt that we went through aside. It's never going to go away. Necesitamos aprender a poner a un lado los sentimientos heridos de lo que pasó. Nunca se va a ir. But you have to accommodate it in your heart. Pero tiene que acomodarlo en su corazón. We don't live in the past. No vivimos en el pasado. We have to look forward to the future. Necesitamos ver hacia adelante al futuro. If we stay in the past, si permanecemos en el pasado, we won't grow. Entonces no creceremos. And we never prepared for the future. Y no nos vamos a preparar para el futuro. Templo de la Fe, we can do this. Templo de la Fe, podemos hacerlo. Amen. If we don't, si no lo hacemos, we lose everything. Entonces lo perderemos todo. Including this building. Incluyendo este edificio. There's another church here. Aquí hay otra congregación. And they have claimed this. Y ellos han reclamado. And we need to be aware. Y necesitamos estar conscientes. That it's not that we're not going to let them take it. Well, no vamos a dejar que lo tomen. We have to be aware that God is going to use the faithful. Sino que tenemos que tener conciencia de que Dios va a usar a los fieles. If you don't want to come on Wednesday night because you want to watch whatever comes on Wednesday night. Si usted no quiere venir el miércoles en la noche porque quiere quedarse a mirar el programa que sea que sale. That's fine, but you answer for that. Está bien, pero usted va a dar cuenta de eso. It's time, Templo de la Fe. Ya es tiempo, Templo de la Fe. I think we've heard this over and over and over and over again. Y creo que es algo que hemos escuchado una y otra vez. It's time. Pero es tiempo. To dig up your talent. De desenterrar su talento. And tell the pastor what you want to do. Y dígale a la pastora lo que usted quiere hacer. I'm going to ask Sister Ramos to come and stand. Voy a pedirle a la pastora que pase y se ponga de pie acá. Segundo, do you have your guitar? Come and sit here, bitte. Right here. Right here. Right in front and turn around. I'm going to put your feet to the fire today. Le voy a poner los pies al fuego, o fuego a los pies ahora. Sister Ramos, you cracked me up. Sister Ramos thought I was going to light you on fire because that's what she thinks of me. La pastora pensó que le iba a prender fuego aquí a todo. We'll talk about it later. If you are willing to stand up today and say, I am going to be faithful. Si usted está dispuesto a pararse en este día y decir, yo voy a ser fiel. I am going to be faithful to the calling that the Lord gave me. Yo voy a ser fiel al llamado que Dios me hizo. I'm going to be faithful to my church. Voy a ser fiel a mi iglesia. I'm going to be faithful with my tithes and offerings. Voy a ser fiel con mis diezmos y ofrendas. You knew I had to go there. No, ya sé que no quiere ir ahí. I want to be faithful to my pastor. Quiero serle fiel a mi pastora. Fiel a la pastora, loyal to the pastor. Leal a la pastora. They see that vision. Ven la visión. They see where their pastor is. Ven dónde está su pastor. And they're willing. Y están dispuestos. To make the same kinds of sacrifices. A hacer el mismo tipo de sacrificios. That the pastor is. Que el pastor está haciendo. Brothers, it's not easy. Hermanos, no es fácil. I'm not going to pretend that it is. No voy a pretender que lo sea. There's times that you can be here and times that you can't. Hay veces que puede estar aquí, veces que no puede. But that's all beside the point. Pero eso es punto y aparte. But the point is, are you faithful? El punto aquí es, ¿seré fiel? Is the Lord going to find you faithful? nos va a encontrar fieles el Señor? Is he going to know that you're loyal? ¿Va a saber él que somos leales? Is he going to know that you're trustworthy? ¿Va a saber que somos dignos de confianza? And is he confident that you're truthful? ¿Y él tiene la confianza de que vamos a hablar con la verdad y ser verídicos? We're going to sing Su Fidelidad Es Grande. I'm going to ask Pastor Arturo to come up. Vamos and sister, a cantar y voy a pedirle al hermano y la hermana Abigail, darling. Arturo Abigail. Villegas que por favor pasen. Vamos a cantar Su Fidelidad Es Grande. And I want you all to stand. Y quiero que todos se pongan de pie. And I want you. Y yo quiero que usted to come. Venga. I'm going to have pastor. Voy a pedirle al pastor Villegas. But you know, I felt led, and I know that my husband left already, but I felt led to have my family, my sister and her kids and my